¿Alguien sabe quién carajo era Murphy? Murphy era un chabón... Tata Murphy. El Murphy, estaba ahí. No López Murphy. Yo te que iba a decir ese sí que era un ministro, claro. Ese sí lo conocemos todos. Para mí no existe ese chabón, es como un... Es un invento de gente odiada por esas leyes. Y le pusieron Murphy. Sí, un hijo de puta que dijo, pongámosle el nombre de este, así todos lo odiamos. ¿Por qué? A ver, ¿qué te pasó? Contanos. ¿No querés cuando tenés que llegar temprano a un lugar, sí, sí, sí o sí, sí, y te pasan todos, por ejemplo, te quedas encerrado en el ascensor? Bien. Bien. ¿Encerrado? ¿Qué? ¿Estabas bajando, subiendo? Estaba bajando y quedó trabado el ascensor entre los pisos. Oh. Bien. ¿Sos medio claustrofóbico más o menos? No, pero venía tarde, como es mi costumbre. Cuando se cierra. Y nada, llamando. Imagínate si te quedás ahí toda la vida, malísimo. Sí, justo, perdón. Vos venís a hablar de eso, que el dilema de hoy tiene que ver con eso, justo. Mira, justo, justo. Bueno, estamos con Vero Milione. Hola. Y Nicolás de Trasí. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas bien. Noches. Está el señor... Tengo una laguna en la cabeza, se me fue. No puedo creer. ¿Cómo Roberto Carlos. ¿Cómo no me voy a olvidar de tu nombre? Fabio Yuri. Es que en realidad lo extraño a Góngora, te voy a ser sincero. Es que estar encerrado en el ascensor te dejó mal. Cri, cri. No, ¿sabes lo que estoy buscando yo acá? El control remoto del aire, ah, por favor, sí. Vero Milione. Sí, sí, sí, ya te lo tramito, aguárdame. Está. ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde anda Góngora, que está de vacaciones? Está de vacaciones. Se nos fue. Ahí Góngora. Sus merecidas vacaciones. Estamos haciendo, ¿viste el programa de verano, el clásico programa de verano? Sí, sí. Bueno, ese somos nosotros. Claro. ¿Y si son por eso todos nos estamos cagando de calor? Claro. Por razón llegué tan rápido, chavo. Estaba yo solo y el chofer de Bondi en el Bondi. No, porque es verano. Sí, sí, increíble. Es que es justo cambio de quincena, entonces... Es el momento para tomarse Bondi. Había como bondis. Muchísimo movimiento. La gente que quiere tomarse Bondi ahora salga a la calle, que es la bomba, bueno, y nadie. Exactamente. Me justo pasa hoy lo mismo, a la mañana, a la tarde, es como genial. Yeah. Hoy le vamos a preguntar a nuestro columnista, o en realidad nuestro auspiciante, Costa del Tuyú, le vamos a preguntar qué onda el movimiento en claro la costa. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien, muy bien. Yo estoy viniendo, traje algo para que coman, que acá ya le di de probar a nuestro operador, porque vos no habías llegado todavía. Traje unas empanadas porque vengo de una reunión en la casa de una cocinera amiga que hicimos empanadas en el horno de barro. ¡Qué bueno! ¿Sí? La consigna era que cada uno llevaba rellenos diferentes y entre todos hicimos los repulgues diferentes porque eran diferentes sabores. Y también hay que llevar bebida. ¿La consigna para quién es? ¿Es repulgues? Repulgue. ¿No es repulgnes? No. No, mira, yo siempre dije repugnes. No, lo dijiste mal. Uy, sin tarado. Sos un... No, sos un tarado. Vero, por no, favor. No, perdón. No, la consigna, porque era una fiesta en la casa de esta amiga que bueno, que como éramos muchos cocineros y sommelier y gente que conoce de gastronomía, todos llevamos un poco de cambio. Sí, ahí son todos medio nariz parada, como que... Nada que ver, ¿no? ¿Sos todo relajado? Todo muy relajado. No es como todos los ambientes de que todos saben todo y... Nada que ver, hablamos de cualquier cosa. Aparte, no es que había todo cocinero o todo sommelier. Había un profesor de yoga, uno que, no sé, era periodista, el otro que era, no sé, era muy, muy variado. Todo relajado, bueno, qué bueno. Muy bueno, una sí linda experiencia, entonces. Igual eso sí me imagino que... Tenía que ver con el rubro, porque ponele a hacer una reunión de stand-uperos y no va a ser a ver quién lleva qué repulgue. Y no, qué, perdón, qué relleno. Qué relleno. No, no, que lleva, quién lleva el mejor chiste, ponele. Claro, una... Bueno, el no, mejor no remate, el mejor... mejor chisme. Sería, sí, me, del ambiente. Sí, no. Claro. Churro, no sé. Bueno, ponele también. Sí, ponele. Bueno, eso es lo que traje para que prueben. Muy bien. Pero acá el señor me estaba diciendo que yo no. Empecé una dieta macrobiótica. Posta. Como comida macrobiótica. Fui a un gurú y me dijo, si comes esta comida vas a ser feliz por el resto de tu vida. Así pero que de verdad te dijo me eso. Me dijo, o sea, prácticamente prácticamente me dijo eso, así que me dijo, probá 2 meses. Si te va, y si no cambias, así que estoy probando. Así ¿cuánto que, hace un día? No, y 2 semanas. Bardeo igual, pero... ¿Y venís bien? Pero vengo bien. ¿Y te gusta? No. No, bien. Pero me hace sentir bien. Entonces... Pero no sos del todo feliz, ¿o sí? ¿Eh? No sos del todo feliz, ¿no? No, no, para nada. Ah. Pero el tema es que como que en teoría al principio la parís, pero después al tiempo el tiempo se acostumbra a recibir nutrientes copados. Exacto. Y ahí te comes, ponele, yo en 6 meses me clavo una pizza de 4 quesos y la voy a pasar mal. Entiendo. Entonces claro. La voy a... No la vas a querer comer. Claro, mi cuerpo va a decir no, eso no. Sí, hace mal. Es muy idealista, pero el idealismo gastronómico. No, sí, ¿es fácil conseguir comida macrobiótica? Comprarla sí, hay lugares. El tema, capaz, estás con lija en la calle y quieres ser un kiosco y lo único que va son las barritas de arroz y deja de contar. Nos vemos. Y termino ahí. Y barrita de arroz sin crocantes, sin nada, barrita de arroz. Sí, no ni chocolate. Ni sal, ni azúcar. Es medio una mierda, pero... Como estoy en casa todo el día, está bueno. Estoy al pedo todo el día. ¿Y los sabores? Nos vemos. Chao. Es como soy un fumador. y sabor te la tenés que rebuscar. O sea, está bueno. Es una mierda, en verdad, la comida. O sea, es una mierda heavy. Lo comparás con una pizza de 4 quesos o un pancho con panceta y es una mierda. Pero, lo que te digo, me siento mejor. Sí, sí, estoy mejor. Físicamente. Físicamente. Claro. Pero, bueno, no sé, es como un desafío que me propuse. Sí. Es así muy entendible eso. Es como dejar de fumar. Sí. Te hace bien, pero que estés una masa fumar. Y sí. Claro. Pero bueno, estoy en proceso, así que en unos meses hablamos. Capaz es como que... todo lo que dicen, que todo lo que te cuesta un montón después es bueno. Así que si todo te cuesta y la pasas mal, después sí. Claro. Es bueno. ¿No? O sea, es como un karma raro. Sería. Sí. Es como pagar la culpa antes. Claro, de lo exacto. Que después vas a estar bien. Claro, claro, claro. Ahora estoy sufriendo. Es como ser cristiano. Estamos pagando acá. Después pasarla. Porque ya, claro, es como un... Después tenemos que ir al purgatorio. No sabes si vas al infierno. No sabes qué te va a pasar entre medio de todo eso, ¿no? No, para mí que te morís y nos vemos. Directo. Y chao. Sí, no pasás por un filtro, digamos. No, sos mierda y después crees en plantas. Así, ah, Dios. Pasás por un pero filtro está bueno si igual. Si te entierran en un cementerio privado, ponele. Claro. Van a ver lombrices más copadas. Hay más onda, más. Claro. Gusanos bien alimentados. No son macrobióticos. No. Bueno, ahí estamos con lo macrobiótico igual, y con lo no macrobiótico. ¿Sabes que las empanadas de caprese son las que son lo que más me gusta en el mundo? Así que ahora estoy como. La masa medio es. Puta, pero bueno. Es riquísima, es riquísima. Sabes que nunca hice empanadas, siempre me dio como. Me dio un toque de miedo, siempre pensé que me iban a salir mal, pero. No, salen bárbaras. Igual acá hay como un rejunte de repúblicos porque había muchos, entonces como que ya no sabíamos más que inventar. Igual, che, ¿había algún gil así de ahí del grupo ese? ¿Hay medio gente estúpida o más o menos en el rubro? O no, como que, bueno, en el rubro, como en todos los rubros, siempre hay un boludo. Claro, por eso, ¿y qué onda ese boludo? No, ¿sabes que no? Porque había gente que yo conocía, había gente que no conocía. Entonces como que empezás a hablar y gente copada en general. Oh, eso es muy así política que, vos. Yo la pasé muy bien, sí. No puedo decir. Todos son unos dios. No, con los que yo hablé... Con los que vos hablaste, todos buena onda. Todos buena onda, no sé si había uno mala onda. Además todos claro. Me están escuchando. No, ni uno. Igual como que eso siempre hay, como que hay gente de mierda en todos lados, gente buena en todos lados, pero como que tardás un montón en darte cuenta de eso, claro. Medio paja, como que cada uno tendría que andar con un cartel en la cara que diga soy boludo, soy una mierda, soy un boludo, soy buen chabón. Sí, sería mucho más fácil. Sería todo más fácil, sí. Pero a veces te das cuenta, cuando apenas... La primera impresión. La primera impresión y sí. Dicen que es lo que primero cuenta, pero me he llevado muchas sorpresas. Hay dos cosas. La primera impresión es la que vale y a veces las apariencias engañan, así que estamos como medio sí, que no sé. Sabemos, ¿no? Yo medio que ando medio nebulosa con eso, como que no... Es como, todos los dichos tienen un contradicho. Para mí que sí. Claro, hay que desconfiar de todo. Qué difícil. Para mí. Pero no sé. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y... No. Había uno que lo contradecía y me lo acabo de olvidar. No, lo tenías en la cabeza y te lo olvidaste. Hacé hoy lo que tenés para hoy. No sí. Me lo acuerdo. Googlealo, porque no me lo acuerdo. No te puedo ayudar en eso. Se me vino a la mente el que madruga Dios lo ayuda, pero eran claro. Como que van los dos para el mismo lado. Claro, no. Bueno, no. Chao. No. ¿Hacemos la presentación del programa? Por favor. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de la iniciativa felices, se complacen en presentar la hora doble. ¡Vamos! Con la conducción de los inexistentes Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Hoy en su reemplazo, el señor Nicolás de Trasí. Hola. La señorita. Hola. Vero Milione. ¿Y quién les habla? Alejandro Quiroga. Gracias, Fabio Yuri, que haces magia. Mirá cómo le chupo las medias un ratito, ¿viste? Después que me olvidé el nombre. Te lo olvidaste, ¿verdad? Yo pensé que estabas jodiendo. ¿Qué te está pasando? Me parece que me va a dar un ACV en cualquier momento. Ay, no. ¿Un ACV? Sí. Mire, el ACV que vas a poner, que te agarra y que quedas palmas así al toque. Dicen que los primeros síntomas son esto, que te empezás a olvidar de las cosas y que empezás a hablar como estoy hablando en este momento. Pero vos estás hablando así porque... Si te agarra un ACV, ¿qué hacemos? ¿Cortamos el programa o te ayudamos? Ustedes sigan como si nada. Ah, bueno, ¿Cuáles son los primeros auxilios? ¿Qué tenemos que hacer? Llamar al SAME, creo. No, me parece que no... Sí, que el operador esté atento porque el que tiene... ¿Qué onda, palma? O sea, que caes, te agarra tipo una epilepsia y nos vemos y chao. Sí, y quedas durito. Quedas durito. Oh. Sí, medio como así como epiléptico. Qué garrón, hace accidente cerebrovascular. Exactamente. Yeah. Che, deberíamos estar informando nosotros, ¿viste? Que preguntamos. Claro, ¿qué será? Bueno, los oyentes que digan cuáles son los primeros síntomas y cuáles son los... Claro, hay un concurso. Aparte del de mediacadores, hacemos otro para ver cuáles son los síntomas. Ni se gastaban en hacer un programa. No, la verdad que no lo sé, no estudié eso para hoy, qué sé yo. Pero perdón, el ACV, ¿no es lo mismo que antes era un derrame? Sí, creo, no sé. ¿En un momento cambió de nombre? Puede ser, y sí, viste que todas las cosas van mutando de nombre. Pero antes la gente se moría por el derrame, me parece. Se moría así de una. El ACV es como que te deja medio... Sí o no. No, pero el ACV, puedes quedar bien a eso. Claro. Puedes quedar bien, puedes quedar más o menos y te puedes morir. Porque tengo ejemplos de la mamá de una amiga que falleció por eso. Sí, la modelo Vero... La que estuvo en el Bailando. Sí. Sí, esa quedó así bastante bien. ¿Y sí, Cerati también o no? ¿Tiene un ACV? Cerati tiene un ACV. Sí, claro. Tiene y... No, la quedó, digo, solo estoy viendo los famosos que estuvieron. Y la que me enteré el otro día que tuvo un ACV, que pero está impecable, la chica que está en C5N, una periodista de C5N. ¿Está joya ahora? Y, sí. No, para nada. Sí, está bien, una rubia, que no me acuerdo. Pero bien como, bien onda, ay, qué bien que está, o está bien... Excelente, como si nunca le hubiera pasado nada. Ah, mirá. Sí, la escuché que dijo que había tenido un ACV y que desde ahí había su vida como había mejorado, no sé, había cambiado algunas cosas y qué sé yo, pero está bien ella. Que había cambiado algunas cosas en cuanto a su alimentación o algo así. Claro, que comía macrobiótico y que... Está muy bien. Eso hace muy bien al cuerpo porque el cuerpo acepta los nutrientes necesarios para ser feliz. Volvemos a lo macrobiótico. Muy bien. Perdón, Verónica Perdomo se llama la modelo. Esa, que no me acordaba. Sí, Verónica. ¿Verónica qué? Perdomo. Hizo el curso de stand-up con First and Show. Ah, mira. Mira, ¿y cómo le fue? ¿Mal? Le fue súper bien. Y le dio una CD. Lo que pasa es que fue un momento medio bajonero cuando arranca a hablar de la enfermedad, pero después... Ah, empezó a hablar de la CV. Sí, sí, sí. Porque tiene problemas para hablar. Para hablar, sí, sí. Ah, vos sos una pelotuda deportada. Toma mérito y recomendación. Posta, boludo. ¿Qué? ¿Tiene problemas para hablar? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy grosso, grosso. ¿En serio? Pero que, a ver, pero dame un ejemplo. A ver, ¿te podés imitarla? No, yo no podría. Tipo, ¿pero qué le falta en el habla? Le cuesta las palabras. Ella tuvo que volver a aprender a hablar. Aprender a hablar. Es como que la mente le volvió a... Ah, claro. Y ponele... Hablaba a... Claro. Sí. Así. Ah, era como que le costaba. Como que... Claro. Esta que yo te digo en noticiero, no. Habla perfecto y se ve que el grado que tuvo ella no fue como... Y en teoría la CV te agarra, ¿no? Como que no es que es una... No te avisa, claro. Te agarra. Tiki. Sí. O sea, no es que tenés... O sea, podés tener los síntomas, pero... Pero los síntomas son inmediatos. Por más que no tenga los síntomas, te puede agarrar también. Exacto. Qué agarrón eso, ¿no? Pero sí. Bueno. Bueno, cambiemos de tema, hablemos de algo más lindo. Levantemos este día, por favor. Es verano. Es verano, es un lindo verano. Fabio nos está diciendo que terminó curar con opinión y ahora estamos nosotros. Curar con opinión para nuestros oyentes que no son muy oyentes de... Empató Newell's con Independiente. Bien. Yeah. A mí me chupa un huevo. A mí pero... también. Hice como que festejaba. El rojo está a la vez, juega con Newell's. Sí. Que, bueno, está bien, empataron 0-0, aparentemente un partido de mierda, pero bueno. El sábado está el clásico. Clásico. El superclásico. De verano, que... Sí. Superclásico y de verano serían como... No. Opuestos. Claro. Sí, no. Igualmente se toman en serio, o sea, suma. Al boquense fanático le suma. Sí, y a Gallina también. Pero qué sé yo, la verdad. Pero a lo que voy con cuando son de verano es como, tiene cero importancia. No, es, sí, no importa nada, claro. Es la nada misma. No, yo a mí de pendejo era medio fanático de Boca y ahora ya me chupa un huevo. Pero porque el fútbol es muy político, es medio una mierda, pero bueno. Bueno, sigue teniendo seguidores igual. Aguante el fútbol para algunos. Sí. ¿Quieren que vayamos con...? ¿Qué queremos? ¿El dilema? Sí, queremos. El dilema. Bien. A ver. El dilema para hoy es el siguiente. ¿Qué preferís? No me sale como Simonetti, ¿no? Bien pedo. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Perderte en el mar para siempre sobre una balsa sin comida ni bebida? Esa es la opción A. ¿Mm? ¿O vivir para siempre con Guido Zuller en un cuarto y no poder salir? Esta tiene un asterisco que es, podés comer y beber en el cuarto. Podés comer y beber en el cuarto, exacto. ¿Qué preferís? ¿Perderte en el mar para siempre en una balsa sin comida ni bebida? Es decir, te tenés que arreglar como puedas. Beber la transpiración, comer pescados crudos, sushi, bueno, tipo así. O la opción B es vivir para siempre en un cuarto con Guido Zuller sin poder salir, pero ahí podés comer y beber. Yo tengo claramente lo que quiero. ¿Qué? ¿Ya no me tan miré. Claro lo tenés? Sí. Bueno, yo prefiero perderme en el mar. Pensé que ibas a decir. No, ni encerrada con lo que a mí me gusta salir, el aire y la luz y todo, ni lo, y menos con Guido Zuller. Yo en el mar me puedo arreglar, qué sé yo, me cocino un pececito así con algo que encuentre. ¿Con qué? En una balsa, ¿no? Pero o sea, puedo pescar. No, con la manito para. Sí, y bueno, agarro. Pero ¿cómo lo vas a cocinar? No lo cocino, lo como crudo. No, pero es sin comida. Y bueno, mi vida. Pero los peces están ahí. No, pero no podés, claro, el dilema es y que pero no entonces comer. Toda la vida es como se termina pasado mañana cuando claro, te morís de hambre. Claro, ese es el dilema, no, si no, obviamente lo otro. O sea, te morís en una semana o toda la vida con Guido Zuller sería. No. Ahí, ese es el tema. Claro, porque él es el autor del dilema. Él es el autor, por eso lo vamos. No, me quedo toda la vida haciendo... En el mar. Sushi a la parrilla. Claro. No, pero no puedes comer nada ni tomar nada. Ya puedo cambiar entonces. Y sí, claro. ¿Vas con Guido? Y sí, total, no me va a hacer nada, así. Está bien. Te va a robar las pinturas. No tengo mucho, yo a él le voy a robar. Y le voy a explicar cómo se maquilla, porque yo no tengo idea. Genial, bueno. Me quedo con Guido Zuller entonces. Pero dice... Guido Zuller. Refuté ¿Y el señor Nicolás dictó así? No, yo me muero antes. Me voy al mar y que el mar me lleve. Decida, por y bueno. Igual ahora estás como acostumbrado a cagarte de hambre con la comida macrobiótica. Está practicando, ¿viste? O sea, es como el aire es macrobiótico, así que me va a venir bien. Pero no, pero sí, prefiero morir. Igual Guido Zuller me cae bien, es de los mediáticos que me caen bien. Me hace reír, ese es el tema. Me da risa. Pero. Sí, te va a dar risa la primera semana. No, por eso, te estará toda la vida. No sé qué puede llegar a pasar. No sé. Y es impredecible, qué sé yo. ¿Eh? Es impredecible, ¿qué sabes? Pues estoy pensando, a ver, ponele. El chabón... Violar no me va a violar, porque más o menos... Hay códigos. De cuerpo no creo que me gane peleando. Pero... si estás tanto tiempo encerrado con una persona, tanto tiempo, en algún momento vamos a tener que... La carne es débil. La carne es débil. Claro, ahí está el tema. Hay necesidades biológicas. Claro, si te cabe, decís, chao, nos vemos, estamos con Guido acá. Y ahí estaríamos pero hablando. Pero no, me quedo con mi... Prefiere morir. Prefiero morir antes de descubrir el lado gay. ¿Fabio? ¿Cómo? No, pero es... No podés para toda la, vos no lo puedes matar, no es hasta tu muerte, matar. Él sigue vivo siempre. ¿Ves? Él siempre... Sí. Después no, de 15 días vivimos Guido, Fabio y yo. Fabio, le cuento a la audiencia que Fabio está eligiendo por Guido Zuller. Con mucha euforia, ¿eh? Así como con muy ganas. Decidido. Y yo también voy a decidir Zuller. Creo que sería muy triste morirme de hambre en el mar y en una balsa. Solo. Por lo menos morís con Guido. Pero que hace la historia como el náufrago o algo así, ¿entendés? Quedás como un campeón. No sé con quién me quedo igual, boludo. Sí. Silvio, no. Coso, Guido por lo menos tiene las nalgas más paradas. No, una, boludo. Sí, ¿no? Tiene otro sí, Silvio es una... No, pará, además, pará, tengamos en cuenta que Guido Zuller trabaja en una aerolínea, así es que viaja seguido. Sí, cada tanto sí. te quedas solo. Bien, la sacaste de la galera. No, pero él está ahí toda la vida. Ay, mira, Nico, no, el Guido Zuller es así, no me lo cambien. Este me lo va cambiando sobre la marcha. Te lo cambio, sí, de acuerdo a lo que le conviene. Está ahí toda la vida. Bueno, igual ahora va ganando Guido, 3-1, va ganando Guido. Bueno, oyentes, voten, ya posteo en el tweet la consigna, vayan votando y ahora nos vamos con una tanda. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no, hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Casola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas. Donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Cemetery. I don't want to live my life again. Take me to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Smolders and fangs, but a picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victory is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Bueno, sí. No dimos las redes sociales. Nada, no dijiste nada. No di siquiera los auspicios, las redes sociales. Nada, te portaste mal. Me porté muy mal, sobre todo con los auspiciantes. Muy mal. Bueno, por la consigna, como siempre, participan por el sorteo de un kilo de helado de nuestra gran heladería Cadore. ¿Cuántos gustos son? Creo que podés elegir, dentro del kilo podés elegir 4 o 5, no sé. Yo siempre elijo 3 y un poquitito de alguno que no me guste tanto. Porque 3, bastante, como que... Y un poquitito de uno, no sé. Pero no entiendo para qué elegís un gusto que no te guste. No, tipo uno que no sea tan cremoso, eso quiero decir. Para mí los helados son todos cremosos, esos de agua no son helados. Te voy a decir que pruebes el naranja con jengibre de Cadore. Bueno. Yo era como, ¿quién fue el puto que pidió esto? Y fuiste, excelente. Y fuiste vos, mira. Excelente. Bueno, está bien, lo voy a ir a probar. Muy, muy bueno. ¿Puedo decir que soy de la doble? Bueno, cuando vaya. ¿Sí? ¿Podés decirlo? No digo. No te van a hacer ningún descuento. No, igual. Bueno, pero digo, soy de la doble. ¿Podés? Claro. Soy la cocinera de la hora doble. Bueno, heladería Cadore, que queda en Avenida Corrientes, 1695, casi Rodríguez Peña. Y además, tenemos como todas las noches, 3 vales por 50 pesos cada uno. Muy bien. ¿Para comer en dónde? ¿En dónde? En Nacampop. En Nacampop. ¡Qué rico! 50 pesos, qué... 50 pesos. Nacampop, que se comprometió el año pasado a mantener el precio de su menú con huevo a 10 pesos y lo sigue manteniendo. Hay algo que hace ruido en la mesa y creo que es... ¿Mi celular? Sí. Perdón, pensá que te rete. Pero nunca, rete. Nunca hace ruido. O sea, la última vez, Verónica. Esta es la primera vez. Nunca hace ruido. Sí, y mantienen durante 2014, siguen manteniendo el precio, así que aprovechen a comer menú con huevo, que está muy bueno. Muy bueno. Bueno, así que todos los que quieran pasar por la puerta de la radio, Freire 932, ahí se anuncian en la recepción, le dicen vengo a buscar mi voucher. De Nakampop. Que quiero ir a comer ahora. Además hay sucursales por todos lados, pueden aprovechar. Está abierto siempre. Está abierto las 24 genial. Horas. Es genial porque salís venís tarde de la radio, vas. Me pasó varias veces de salir de fiestas. Claro. Por ahí vas a un cumpleaños, salís tipo 4 o 5 de la mañana. Y después de tomar mucho alcohol pinta medio bajón. Sí, sí, te da hambre. Los nombres son simpáticos, ¿no? Son como bien argentos, onda el Rolinga, sí, el Cumpiero, el Cumparcita, papo. Les recomiendo Cumparcita. Te salió. Me salió Homero Simpson. Qué bárbaro. Sí, yo tengo una noticia para compartir, si quieren. Sí, sí queremos. Es una noticia curiosa, que es que en una universidad de Bangkok obligan a sus alumnos a ponerse una especie de sombreros para evitar que se copien los exámenes, los exámenes. Ah, sería como esas pantallas que le ponen a los perros cuando... Sí, ¿no? Son como una especie de Ku Klux Klan de Bangkok, si quieres. Como que están así, se ponen acá los cosos. Claro, como si fuera el coso de los caballos, que no me acuerdo cómo se llama. Las orejeras. La de los perros, para que no se chupen orejeras, el piculín. No, la de los caballos. ¿Visera? Vos tenés que saber, Fabio... El coso de los caballos que le ponen para que mira, no... Mira, perdóname, pero yo soy del campo y allá se llaman orejeras. ¿Son orejeras? Orejeras. Que va acá... Sí, que siempre me pregunté por qué se llaman orejeras y tapan los ojos, claro. No las orejas. Yo también soy del campo, pero no... Pero resulta que van colgaditos de la... Ah, mira, bueno. ¿Qué, pero para qué es? Y se lo ponen a los caballos siempre así para que vaya siempre mirando para adelante. Ah, sí. Qué garrón eso, boludo. Bueno, ¿qué onda? Ustedes... Vos habés estudiado chef, ¿no? Yo, sí. ¿Y te copiaste alguna vez? Jamás. ¿Nunca? Jamás. Nunca. Jamás. En el secundario, capaz. ¿Pero en tu carrera nunca? No. ¿No? Yo en mi carrera me copié, pero una banda. Yo nada. Es una vergüenza copiarse en la facultad. O sea, es como el salpedo, pero como venía del colegio, venía con la misma... Con la misma onda. Con el mismo envión, digamos. El mismo envión y como que siempre... Siempre llegaba si había un resumen. Claro. De alguien que había hecho todos los resúmenes. Te sentabas, venía alguien y te decían, che, o tengo el examen. Sí, y era sí. como muchas... Sí, igual sí. Estudié administración de empresas, entonces como que no le cambia nada si me copié o no. No es que fui... ¿Cómo que no le cambia nada? Y, o sea, sí le cambia, pero si sos médico, si sos cirujano plástico y te copias es mucho más grave. ¿Me explico? Sí. Claro. A lo que hoy que administración de empresas, si ejercés... Lo puedes aprender sobre la marcha. Cirujano plástico, una estudiada, chabón, puede matar gente. Sí. No está bueno ir probando con la gente. Claro, yo también puedo la marcha cambiar cosas. Por eso, no. Yo también puedo matar gente. Yo. ¿Con la de ella? ¿Con la de Chef? Sí, puede matar gente, alguna. No, mira, ¿sabes qué nos decían? ¿No si le pones veneno a la mesa? No. Claro. No solo con veneno. Mira, me dieron un piezazo para hablar ahora. Adelante. Les cuento, yo próximamente en el mes de febrero voy a trabajar para la ATP de Buenos Aires, la Copa de Tenis, la Copa Claro. Pero qué bien, es una primicia, chicos. Bueno, gracias. Mira, en esos eventos. Se nos va para arriba a ver un millón. Es el cuarto año igual que trabajo para la ATP. Ah, muy bien. Y en esos eventos vos podés matar a la gente en masa, pero porque sin ponerle ningún tipo de veneno, sino porque haces una mala manipulación de los alimentos en lo que se cadena refiere. Cadena de frío y eso. Cadena de frío, en conservación, en no sé, cocino algo y lo guardo caliente y tenés que dejarlo enfriar, pero en condiciones adecuadas, ¿no? Dejarlo enfriar arriba de la mesa tranquilo 5.000 horas, porque las bacterias ahí te empiezan a producir. Claro. Y bueno, y ahí ya está. Y matás en masa porque damos de comer a 1.000 personas por día, ¿entendés? Entonces, y eso va a estar contaminado. Tengo una pregunta, seguramente sabes. Puede que no. ¿Cómo es el tema de la nuez moscada, que es medio como...? Es tóxica. Es tóxica y puede ser alucinógena. Sí. ¿No? Onda, pero onda una pepa o un hongo alucinógeno. Sí, que pero... Que puedes ver elefantes rosas, eso hoy. Nunca me pasó, pero es como pero, que... Pero puede pasar, ¿o no? Puede pasar si lo usas en muchísima cantidad. O sea, tenés que ser cauteloso. No puedes rayar una nuez moscada entera. ¿No es loco que se venda eso en cualquier lado? Y pero... Como la salvia. Pasa como en un montón de cosas. ¿Cómo qué cosas? En un montón de especias así. En las especias en general tenés que ser bastante... ¿Cómo cuáles, ponen? Para que sepa la gente que la batonca, el que tiene el nombre de nuestro catering. Mira qué droga. Mira. También si la usás en exceso, intoxica. ¿Posta? Te hace, sí, intoxica. La que sí dicen de la que es alucinógena es la nuez moscada. Sí. Pero... yo me di cuenta que le estaba poniendo mucha nuez moscada al puré. No, okay. Me gustan mucho las pastas con crema. Ah, y, va como piñas. Y la crema sin nuez moscada es como... No, tiene buen sabor. Che, Ale, ¿vos qué estudiaste? Diseño gráfico. ¿Y te copiaste algo? ¿Alguna materia? No, es que en diseño es muy difícil copiarse porque cada uno tiene que presentar su diseño. Pero las... en las teóricas... las teóricas, esa digo. No me acuerdo, nada, a ver. No puedo creer. No me acuerdo. Ay, a ver, somos me tan honestos nosotros. Somos muy honestos. No me acuerdo. Bueno. Sí, por ahí... una barbaridad de cosas. Tipo... trabajos cosas prácticos. Que no me tendría que haber copiado. Claro. Trabajos prácticos que tenía que presentar. Sí. Que en realidad lo que hacía era descargar el PDF de internet y era como... Bueno, pero yo hablo de estar sufriendo... en la mesa de examen. Mesa para que no te pesquen que te estás copiando. Eso estoy diciendo. No. Yo lo que... Pará, ¿y en la secundaria también te copiabas? Uf. En la secundaria si se copió en la carrera, en la secundaria. En la secundaria, sí, era un desastre. Era... una vuelta, ¿sabes lo que me pasó? A ver. Tenía un examen de geografía y justo la respuesta a la pregunta estaba en el libro que lo tenía abajo. Claro, sí. Y lo copié exactamente. Copié tipo 20 renglones exactamente, letra por letra. No. Me sacó un 10, obviamente. Y viene la mina y me dice, che, sos un genio, me dice. Nah. Onda, escribiste exactamente igual que el libro. Pero no se dio cuenta. Sí, la mina con cara de me di cuenta, hijo de puta, pero no puedo decir nada porque no te viene el momento, ¿entendés? Claro. Y yo sí, tipo, sí. Me acordé un genio. Todo. Claro, no, es que me estudié todo. Me dice, bueno, te felicito. Y le quedó la espina al ojo. Igual me la llevé después, pero bueno. A mí en química me hicieron... siempre me iba muy mal en química y hubo un examen que fue excelente. Ni un solo error. Y el profesor se apioló y dijo... Quiroga, venga para acá. Quiroguita. Y me hizo hacer de nuevo... ponele, era tema 1 yo, y me hizo hacer el tema 2 adelante de él. Te garchó. No. A la que no le invoqué una puta respuesta y era muy parecida que la del otro... pedazo de boludo. Sí. Y me dijo, usted se copió. Sí, dije yo. No me quedaba. La sinceridad ante todo. No, yo lo que he hecho he ayudado mucho a compañeros a hacer exámenes. Ay, pero sos tan generosa que me da vergüenza compartir la mesa. Todo lo contrario, copiarse. No, bueno, qué sé yo, pero por ahí... es como alguna vez robaste, no, pero una vez... No, pero tipo, tengo que hacer esto, bueno, listo. Yo ya lo había terminado, pero yo pasaba papelitos, hacía como la dealer, ¿entendés? Tipo, ayudaba. Claro, eras como una Robin Hood... más o menos, ponele. De los burros. En matemática ayudé, en química ayudé, en geografía. ¿Y pasaba los resúmenes? Sí, me encantaba. Yo, en mi carrera. ¿Te encantaba pasar resúmenes? Sí, en mi carrera de cocina yo grababa al profesor y lo desgrababa y después toda la clase tenía mis resúmenes. Nosotros siempre había minas que hacían los mejores resúmenes, pero como que no les cabía darlos tanto. Ah, no, yo soy más boluda. No, está bien, porque nosotros decíamos que forra, que no nos da. Onda, compartí tu. Claro, lo que vos hiciste. Tu sapiencia. Claro, pero. Y mirá, tengo otra. No sé si hablaron. Igual es un hombre iraní que lleva 60 años sin bañarse. Ah, la escuché por ahí o la leí, no sé, pero no, sí, leí yo el vi título. La foto. Leyeron el título. Es un chabón que, o sea, quiere vivir lo más primate posible y lleva 60 años sin bañarse. Ya su cara es... no puedo creer. Es de tez blanca y ya es negra, pero por la suciedad que se impregnó en su cara. Dios. Y la pregunta es, ¿cuánto fue lo máximo que pasaste sin bañarte? Así que recuerdes. Y en algún campamento debe haber sido, pero mucho tiempo no, porque no me gusta no bañarme. A mí pasa que cuando no me baño por mucho tiempo como que se regenera todo, como que es bueno no bañarse por tema evolutivo. Uy, que... el macrobiótico le está pegando como loco. No, pero esto es anterior al macrobiotismo, como que el cuerpo genera cosas. Sí, entiendo. ¿Entendés? Como que... te hace más apto para el mundo no bañarte por mucho tiempo, obtenés esas capacidades y después bañarte porque si no sos un croto y nadie te va a querer hablar. No puedo no bañarme, no me acuerdo, pero si fueron habrá sido un par de días más. Sí, a mí me pasa lo mismo cuando me agarra tos o estoy con gripe, que la última vez no me cuidé para nada y seguía mi vida normal. Sí. con fiebre todo y se me terminó yendo. Claro, sin tomar nada, sin, claro, sin natural. No sé si está bien o está mal, pero... Y hay gente que dice que está bien y le va bien, no sé. No si vos sé. Siempre tomaste y de repente ahora dejás... No, lo hice de prueba, es una mierda, la pasé mal, la verdad. Pero imagínate 60 años sin tomar ducha. Imagínate el olor a huevos. ¿Y ese señor vive solo? Este ¿cómo chabón. Vive? ¿Dice algo? ¿Por cuánta plata le devolvés los huevos a este comunale? No. Que tuvo 60 años no, sin no, creo bañarse. Que... Creo ponele, que no, te pago $100,000. Una olida tipo... Así, una señora olida. Se la pegás por $100,000, chabón. $100,000. Justo ahora que estoy necesitando plata. Me voy a mitad y mitad. Ponete las pilas, ponete chabón, las pilas. Chabón, $100,000 no te prostituís por una olida de huevos. Yo, chabón, ¿sabés qué? Yo, vamos, miti miti. No le pego una olida. Mirá, mirá la cara del señor. Bueno, está bien, vamos, miti miti, pero olelo vos. No, no. Mirá la cara del señor. Olé. Tiene cara del señor bueno. Olé, mitad vos, mitad yo y 50 para cada uno. Yo se los vuelo, pero mirá. Por $100,000 creo que le hago otras cosas. Cuando tenía 18 años me fui de vacaciones con unos amigos a Río Quinto, San Luis. Río Quinto, San Luis. Hasta Río Cuarto conozco. Río Cuarto es Córdoba, Río Quinto es San Luis. Sí. O sea, es ahí sí. En el límite. Sí. Y estábamos en el medio del campo, en donde a 40 kilómetros para un lado y 40 kilómetros para el otro había corriente, electricidad, pero donde estábamos nosotros era en el medio. O sea, no había luz, nada. Y de ahí estábamos a 2 kilómetros de la ruta, en una estancia, que era como, bueno, nos vamos a hacer los aventureros, dale. Nos duró la aventura 15 días en total, porque nos volvimos a... La idea era irnos un mes, nos volvimos antes porque no aguantábamos más. Sacábamos agua de un aljibe para poder bañarnos y había que calentarla en un fuentón haciendo leña. O sea, nos bañábamos muy de vez en cuando. Claro. Y la verdad es que la pasé muy mal. Ah, pasé, muy mal. Sí, pasé un 2 semanas sin afeitarme. Y la pasé muy mal, por eso no, como que le tengo un poco de repulsión al no bañarme. Sí, no, a mí no puedo no bañarme, no puedo tardar. A mí me encanta bañarme, pero si no me tengo que bañar, no sufro tanto. El tema, es, a mí, mi único problema es la otra gente, en verdad. Claro. Porque por mí, si estuviese solo en el mundo no me bañaría, solo tomaría agua. Porque mi olor no me molesta. No, claro, entiendo. O sea, si estuviese solo en el mundo, posta que me chupa un huevo. O sea, sería este señor. Es por respeto. Capaz que flashea que está solo en el mundo y no puede ve ser. A la otra gente. Capaz que comió mucha nuez moscada y quedó. ¿Por qué no le preguntan a este señor por qué no se baña? Debe tener una muy buena respuesta para mí. ¿Nadie le preguntó? Un hombre, no, solo lo juzgan. Dicen, un hombre iraní lleva 60 años sin bañarse. Qué viejo sucio. Claro, no. ¿Por qué no le preguntan a este señor? ¿Por qué no te lavas la cara, señor Juno. Iraní? Julio iraní. No, no. Juno. Nadie sabe iraní, por eso. Nadie sabe iraní, es capaz que... Es muy buena respuesta. Hay que ver dónde vive, capaz que vive en Uruguay el chabón, ¿no? Claro. Juno dice, yo por esa guita lo revuelo. Lo revuelo. Mira, Juno, bueno, Juno está conmigo, yo le vamos a mitad y no, mitad. Bueno, yo le pego una olida de una... Aguante la olida por $100,000. Igual por menos, yo creo. Juno se puede negociar. Si él está diciendo por decir 100,000, creo que podemos llegar a un acuerdo de 150,000 y bueno, ahí sí. Y vamos todos. No, ¿sabes que yo si fuese millonario, así tipo multimillonario, haría... Le pagarías a la gente para que haga cosas para que huela, que no para que lo huela los huevos, claro. Iría buscando gente diciendo, a ver, te pago 2,000,000 y no sé, si te cortas un dedo ahora. Eso y pagar putas es lo mismo. Sí, es la misma mierda. Sí, obvio. Es la misma mierda. El mismo denominador. Claro, es el tema que cuando sos tan millonario, haces todas las cosas del mundo que llega a un punto que te aburrís, ¿entendés? Claro, no sabes qué hacer claro. con la plata. Que decís, bueno, ¿ahora qué quiero? 3 islas, ya tengo 6. Quiero cogerme, no sé, las mejores, no sé, minas del mundo, ya está. Y como que decís, listo, ahora voy a buscar gente honesta y le voy a pagar plata para reírme. Ahora voy a buscar gente que se inmole en un avión y haga de cuenta que es... Ah, no, eso fue un caso real, ¿no? Pero... Así que sí, este señor... Pero bueno, no sé, igual me cae bien. Debe ser algo religioso o algo así. Yo lo máximo que estuve sin bañarme fue una semana. Uf.

Bueno, la gente está participando por Twitter. Y por Facebook. Y por Facebook también, es cierto. Ariadna nos dice, con Guidos, al menos, con Guido, al menos no me aburriría y no me moriría de hambre. Uno dice, dame una G, dame una U. Ahora recién caigo, Juno, perdón, me había olvidado de la canción de Guido Su, Guido Su. Bueno, otra que vota por Guido Zuller, creo que iría perdiendo el mar. Iría perdiendo el mar, aguante Guido Zuller. Y por Facebook, a ver qué tenemos en Facebook. Me parece que estoy perdido, soy el único. Estás perdido ahí, solo en el mar. Solo en el mar. Justamente, solo en el mar. Solo en el mar. Muriéndome de hambre. Tenemos una llamada. Presenta este segmento. Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el agua. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Jorge. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden, sí. Estabas esperando la voz de Federico Simonetti y la sensual voz de Félix Buenaventura, que no se encuentran en los estudios en este momento. Uy, claro, pero bueno, estoy escuchando diversas voces y con diversidad creativa. Sí, la tenemos a la señorita Vero Milione y el señor Nicolás de Trasí y yo, Alejandro. Es un trío finísimo, sí, la verdad. Fantástico. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Dulce, dulce tu voz y ay, también, gracias. Digamos, eficiente y clara la voz del otro muchacho. Hola Jorge, ¿cómo andas? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, vamos directamente al punto. Sí, contanos por favor, Ricardo, ¿qué está sucediendo en la costa? ¿Cambio de quincena? ¿Cómo viene la movida en la costa? Bueno, mira, el recambio de quincena se notó fuertísimo, o fuertísimo que mejor dicho, en la farmacia. Mira, que es donde generalmente se da el mayor atolladero, ¿no? Porque entra la gente que quiere comprar a toda costa todo lo que es la gama Rayito de Sol. Claro. No sé si ustedes se enteraron que hubo un problema con eso, con un producto de un laboratorio, no vamos a decir cuál es la marca. Sí. Con un factor altísimo para niños, 60, sí, que provocó lo que es un rash, o con U. Y bueno, tremendo. Hubo que sacarlo, entonces hubo que salir corriendo. Y lo que se hizo es, ¿ustedes conocen la planta lavanda? Sí. Bueno, sí, es muy útil también para evitar quemaduras, frotarse lavanda. Pero bueno, eso ya es cuando está ya hecho el daño, ¿no? Pero es para frotar, claro, después claro, hecho el del daño. Claro. Mucha gente que se frota aloe vera, que tiene mil propiedades. Claro. Pero la verdad, eso es para quemarse más, o también bebida gaseosa. No. Bueno, pero exacto, sí. La manteca es buena, ¿no? Manteca no sirve, no porque no, porque genera fritura. ¿El tomate? Como en la radio. El tomate sirve como el pepino, pero para ojos. Ah, si ustedes, sí. Lo que recomendamos para ese menester es perita, porque claro, da justo el tamaño. Claro, del claro. Ojo, claro, sí, el otro es tomate. Acá hay tres tipos de tomate en la Argentina, lamentablemente, y casi ninguno de ustedes tiene gusto, salvo el cherry. El cherry, el perita y el redondo. Pero viste que hay un tomate que se llama Mar del Plata. ¿Ustedes tienen un tomate que sea, o alguna el verdura? Mar del Plata. Sí. Nosotros tenemos el tomate costa. Muy bien. Sí, que son tomates negros. Es tomate entre negro y violáceo, que es riquísimo, la verdad. ¿Y qué tamaño tiene? No, pesa unos 250, 300 gramos, es grande. Es grande, grande. Sí, con tres tomates, es un señor tomate, sí, el tomate, sí, el famoso tomate negro. Claro, es riquísimo. Bueno, volviendo al asunto de las farmacias, hubo que abrir una farmacia de campaña. No. Sí, para suministrar productos íntimos femeninos, bronceador, alcohol y algún tipo también de la droga paracetamol, que generalmente se usa. Claro. Y termómetro, ¿no? Siempre hay que andar con un termómetro. Entonces se armaron seis carpas de muy llevar, se sacaron todo lo que es divisiones y se pusieron, estuvieron unos sobrinos de Silvio que justo estaban acá veraneando, son cordobeses, lo pusieron a laburar. No, como todo era producto que era de digamos venta libre, no hubo que ubicar un farmacéutico. Mira qué bien. Y además lo que estuvo pasando también en las cadenas de farmacia nacionales, no sé si ustedes están viendo al tanto, que ustedes son de un medio, deberían estarlo, que se terminó lo que es la farmacia de kiosco. Sí, ya me enteré. Es lo peor ha que muerto. Me pudo pasar a mí. A las chicas no les gusta mucho cuando van a la farmacia de cadena agregarse algunas cositas. De repente se meten dos marroc o claro. También el masculino gusta agregar auriculares también. Sí. Y bueno, eso se termina. CDs. Se termina, se vuelve solamente a lo que es farmacia vieja. Eso revitaliza todo lo que es el polirrubro. Claro. ¿No? Estaba desapareciendo con esta competencia feroz. ¿Quieren que vayamos a todo lo que es cartelera cultural? CC, sí, cartelera cultural. Te iba a comentar justo sobre el tema de la farmacia, perdón, que vengo enganchándome tarde. Claro, es el momento en el que salen todos los insolados de la costa, que vienen quemadísimos, y vienen los nuevos que no llevaron bronceador y tienen que comprar. ¿Cómo hacen para abastecer las farmacias con toda la demanda? Bueno, digo, porque viste que suele suceder en la costa que justo este no me queda y siempre queda el más caro. Bueno, se agota siempre más caro, como el teatro bueno, ¿no? Sí. Lo que estuvimos haciendo es mandando unos camiones que teníamos acá de que pertenecen a la municipalidad. Ah, mira qué bien. Sí, y cargamos, ya estaba previendo todo este problema, bronceadores, lo que es genérico, ¿no? El bronceador se llama genérico, el bronceador marca genérico, no es... Ah, es marca genérico. Es marca genérico, es 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 y para arriba, ¿no? Ah, mucha variedad. ¿Hasta cuánto? Hay uno que es 99, pero en este momento está faltando. Bueno, en diferentes pueblos de acá, de todo lo que es el partido, se fue recolectando. Y por ahora estamos bien de stock. Está bien, está muy comprometido ustedes, bueno, Edgardo. Mañana es un día difícil también, porque vos pensás que hay mucha gente que engancha, que llega el día 17. Claro, ¿no? Claro. El 15, 16 y 17, y mañana siendo viernes, sí, va a ser muy difícil el asunto del bronceo, ¿no? Mucha gente también, lo que recomendamos, si pueden, es utilizar sombrero de paja, que es muy útil también. Muy útil y muy cómodo para caminar ahí entre la gente también. ¿Es el mejor tipo de sombrero que se puede usar? Bueno, por si uno quiere que uno lo reconozca. Claro, ¿no? Claro. También el anteojo de sol, también lo recomendamos. Siempre tiene que tener UV reales, claro, corta, ¿no? Sí, sí. Generalmente los anteojos de sol que se comercializan en farmacias son de plástico, pero no de cristal. Exacto. Entonces no protege, te protege, sí, de lo que es la resolana y la molestia del sol para... Si conducir. Es polarizado. Claro. No, no, más que nada es el plástico. Pero lo que no hace es protegerte de los rayos UV, que son los nocivos, que también afectan el contorno de ojo y ojo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, sí. Bueno, en eso es en lo que estamos, y la verdad bastante bien, muy contentos. Hay un 92% de capacidad completa ya para el, para la, todo lo que es turismo de fin de semana. Esperemos que el lunes la gente no raje. ¿Los precios de las carpas, cómo comparado con otros balnearios, es buen precio? Nosotros no competimos, ¿no? Nosotros lo que decidimos en la Secretaría de acá de Turismo y Espacios Techados es manejarnos exclusivamente en lo que en marketing llaman competir por calidad y no competir por precio. Ah, muy bien. Entonces lo que nosotros ofrecemos son dos vasos de agua sin hielo, tres poltronas por carpa. Sí. No se provee de silla porque nosotros nos dimos cuenta que las sillas al final no sirven para nada, que la gente lo quiere tumbarse. Sí. Están poltronas, las llamadas tumbonas. Y lo que no estamos dando, que otros balnearios ofrecen, es el servicio de cortinado para poder hacerse de ropa. ¿Y el hielo cuánto lo están cobrando? Si es que ni lo venden directamente. No, el hielo, si usted pide pide por mostrador, ya sea bebida gaseosa, jugo o clericó de sidra, se provee con... Ahora, el vaso que nosotros proveemos es para poder degustar si uno lleva... ¿Usted conoce el termolar, el producto termolar, el naranja, que trae carga 5 litros? Sí. Bueno, ahí no necesita vaso, porque la propia tapa hace de vaso. Claro. Entonces, promovemos el uso responsable de plástico. Y lo venden de a pares, ¿no? De a unidades. El siempre, sí, sí. Ah, perfecto. Y también viene con un kit de regalo. Hay un concurso, quería comentarles, que se va a llevar a cabo 18, 19 y 20 de enero del corriente verano. Sí. Es un concurso de Big Bogle, del Bogle grande, que se va a dar en el patio central de Muellemar. Me hablaron muy bien. Son tres categorías, 12, 14, 14, 16 y después senior. Ya a partir de 17 corren todo lo mismo, misma edad. Es Bogle en español. Fue muy difícil conseguir Big Bogle, o sea, Bogle grande, que incluya la ñ, ¿no? Claro. Porque lo que son de idioma anglo es todo basado en la letra E. Ustedes saben que en el español no es tan común. Claro. Es más común la letra A. Entonces, tiene más A y tiene ñ. Así que si quieren alguien competir, mandan un mail, info@costadeltuyu.com, mejor con el Eudora, y se anotan para el concurso de Big Bowl que vamos a estar teniendo. Como premio hay una copa, es una copa de champán de muy buen cristal. Solo una. ¿Llena o vacía? Para el primero, y segundo y tercero tienen descuento, ¿no? Descuento. ¿Y en el asunto que tendrían que poner ahí? Porque si no, es como se complica diferenciar el tema de los mails, ¿no? ¿En el asunto? Sí. No, en el asunto concurso Big Bubble yo me quiero inscribir. Perfecto. Ajá. Y en el cuerpo del mensaje no ponen nada. Queda en blanco y con eso ya nosotros... Ustedes lo vuelven a contactar. Con el email ya pueden presentarse, email y DNI. Como que veo que están incentivando muchas actividades culturales. Y bueno, el Bogle es también... Bogle es un juego literario, ¿no? Sí. Es trabajar con las palabras, que es el humus de nuestra lengua, las palabras. Sí. Entonces, por el intelecto del cliente. Sí, es auspiciado por Kipos. No sé si te conocen la firma Kipos otras veces, que es una firma... señera acá en Argentina de producción de juegos junto con Ruival y otro y Yetem. Bueno, esta vez no es chivo, simplemente ellos lograron, después de buscaron muy adentro en depósito, lograron armar tres juegos de Bogle completos, ¿no? Completo quiere decir que son 5x5, son los 25 dados, el cubetero, el tapa cubetero que es de cristal o plástico transparente. O sea, y el reloj de arena, estoy buscando acá en Google, y ustedes son pioneros en esto, ¿no? No hubo nunca. Bueno, en la playa, en Pinamar, ustedes conocen, es un balneario de la Costa Verde. Sí. Se hacían, en el balneario Arena, se hacían, tipo ya organizaba, hace muchísimos años, más de 20 años, torneos de bowl. Y como premio, había una muy, muy linda sudadera de equipos con el logo de la firma Kipos, lindísima. Bueno, nosotros decidimos ahora dar este otro tipo de premio. También nos hubiera gustado, si hubiéramos contado con más dados, poder darle una placa conmemorativa con el nombre del ganador o ganadora, armada con dados y pegado con un poxirrán en una madera labrada, como la semana pasada. Qué lindo. Sí, la semana pasada recuerdan que le dimos eso a las chicas de las primas, que vinieron... bueno, era una, y la otra era la prima. Pero bueno, vinieron y le dimos... Y eso después tiene otro uso, que si ustedes le meten un ganchito, sirve de portallave, de llavero. Claro, muy práctico. Eso se utiliza mucho en las casas en la costa. Totalmente. Y vienen los chicos, viene la señora, vienen la abuela, siempre hay que darle un juego de llave para otro, bueno. Siempre queda muy ordenadito y cómodo en el llavero, ¿no? Además, qué orgullo tener eso colgado en la pared, ¿no? Bueno, sí, con tu propio nombre, imagínate. Después los puntos, 400 puntos, 500 puntos. Muy bueno. Muy bueno. Y te quería hacer una consulta, porque viste que ya hay escándalos en la costa sobre los espectáculos. Quería saber qué estaban haciendo en el Estela Maris Lanzani. Bueno, nosotros seguimos con Que Gusto Tiene la Val, que es el unipersonal de Carmen Barbieri, que ya debutó, por suerte, con 201 sillas vendidas. Bastante. Las sillas, el espectáculo, no hubo gente que fue. Y en la otra sala se va a producir, por fin, por aclamación, el regreso de Arroba Magia Sin Límites. Muy bien. El espectáculo. Lo vamos a hacer trabajar, la verdad, como si fuera un esclavo, pero se lleva un montón de plata porque él va al 50%, y después de ese 50% la municipalidad, o sea, el anfiteatro Mari Lanzani. Muy buen arreglo. Él hace un infantil que arranca a 16, 17, 18 horas. Depende si es fin de semana o día de semana. El fin de semana se arranca más tarde porque la gente está en la playa. Uh-huh. Que es muy lindo porque él hace aparecer y reaparecer sacos de arena. Que es arena real, es extraída acá de la playa de costa. ¡Qué increíble! Lo que no se puede hacer es comprobar si lo que contienen estas sacas de papel, digamos, es arena. No, esa la parte, lo que se llama, no sé si ustedes vieron la película de ilusionismo, dirigida por Christopher Nolan, se llama la parte del prestigio, esa es la parte donde el mago hace sucumbir al público de emoción, mostrando directamente una explosión emocional, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ¿y este señor esta parte hace mucho no lo tenemos está? Resulta que esa es la parte para años. Y después la magia para adultos. Es MST, magia subida de tono. Sí, que lo que se hace son, no sé si ustedes conocen juegos rompehielos, como lo que se hacen los coordinadores de la baby shower o despedida de soltero. Sí, en este caso el mago baja, digamos, se mantiene él en tarima o el escenario. Sí. Pero él lo que hace es realizar con gente del público juegos para romper el hielo o para que se conozcan e interactúen personas del mismo sexo diferentes según el gusto. Claro. Ahí está dada la calidad adulta. También se sirven tragos, o sea, cócteles. Se sirven vodkatini, destornillador, también hay pantera rosa, hay diferentes tragos, ¿no? Está el séptimo y octavo regimiento. Bueno, eso al principio. Y después con los juegos rompehielos, el mago logra realmente, es mago, en ese sentido es el único momento en que la ilusión se concreta, porque es lo que hace es que se conecten. Por ejemplo, el juego de la pelota, una pelota esa de plástico inflada, sí. Un miembro de la platea se sube, cierra los ojos y salta, ¿no? Ajá. Otro puede ser otra chica, sube, cierra los ojos y salta. Y después suben juntos a la pelota. Y cuando ellos están suben juntos, están salticando, digamos, no sí. diríamos bombeando, pero saltan. El mago lo que hace es practicar trucos de magia muy convencionales y muy simples. Aparición de palomas, adivinación de cartas, lo que en magia se llama trucos pavos, ¿no? Claro. Cuando están ahí. Bueno, y después todo explota, o sea, hay una rendición en vivo de una canción que siempre abre de una manera muy potente las pistas, que es Yo sobreviviré, I will survive, que el mago la entona. Ajá. En este caso a través de un truco de magia o de tipo holográfico, sí. con la reaparición del artista Gloria Gaynor atrás en una pantalla, ¿no? Ajá. O sea, es como si el mago la cantara a dúo con Gloria Gaynor. Una superproducción. No, se instaló un, no sé si vos lo conocés, sale un digamos un proyecto de tres tubos, sí. parecido al logo de Telefe. Sí. Bueno, se instaló el RGB. Claro, ese RGB se instaló en el techo y se proyecta. Esperemos que funcione. O sea, cuando vino el mago a hacer una prueba, que se quedó un día, no durmió, vino por el día, funcionó la parte esa. Bueno, y ahí se da todo el dance y después entra un DJ. El mago después ya se retira porque él, cuando viene, tiene eventos también, ¿no? Cumpleaños de 50, 60, casamiento, bautismos ahí generalmente, ¿no? Fiesta de 15, a la noche no. ¿Y cuando canta logra sincronizar bien? Logra sincronizar con su propia voz, la voz de Gloria Gaynor en la canción I Will Survive. Él sale vestido con una ropa acorde, es un saco, digamos, un ambo, todo de naranja estridente. Entonces funciona bien con Gloria Gaynor, ¿no? Claro, va muy al tono. Sí, fantástico. Bueno, después también, no sé si ustedes estuvieron revisando el Twitter, creo que Fernando, nuestro community manager, ya lo subió, o si no lo subió, estamos ya en condiciones de adelantarles. Ajá. Sería una primicia, entonces. Pues, sí, digamos, lo que es el concurso internacional de rosas nuevas. Ah, mira. De la ciudad de Costa del Tuyú. Sí, ¿sabes qué? Sí, lo debe haber subido porque algo ya me habían comentado. Bueno, acá hay muchas mujeres, algunas de nuestra colectividad japonesa, algunas se dedican también al planchado y el secado de ropa. Ellas tienen una fascinación con el cultivo de rosas extrañas. Ajá. Entonces lo que se hace en este concurso es cada señora o señor, generalmente son señoras, presentan su rosa, sí. Y un jurado de especialistas en rosa las premia, ¿no? Es un concurso, la verdad, bellísimo. No sé si ustedes han andado por el Rosedal alguna vez. Sí, sí. Que está muy cuidado y están indicadas cada una de las variedades de especies. Claro. Subespecie de la rosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque pinchan. Así que si ustedes andan por el concurso y quieren, digamos, no digamos toquetear, pero sentir, a ver cómo te puedo explicar. Hay que usar guantes. Sí, sentir de cerca una rosa, lo que les pedimos es que utilicen guantes. Y Juan Carlos, ¿esto se va a organizar en algún predio en particular, con entrada? No, es la verdad, no, como es auspiciado acá por la municipalidad, es entrada gratuita, es a voluntad, ¿no? Después lo que se hace es venta de rosas. ¿Pero qué hacen? ¿Pasan la gorra? No, esto es una exposición donde las señoras exponen. Claro. Después viene el jurado. Y si vos querés llevarle una rosa a tu señora, a tu amor, o quedar bien para el Día de la Madre, lo que se hace es llevarse a fin de la exposición, son rosas talladas, son en metal y en madera. No tiene absolutamente nada que ver con el concurso. Pero qué lindo. Es un obsequio que si vos lo compras ahora y lo mantenés en temperatura, digamos, estable, digamos, un lugar fresco y seco, sí, te dura hasta octubre, cuando es el Día de la Madre. Que es el Día de la Madre y queda genial. Regalo, la verdad es bárbaro. También hay concurso de skate. Sí, sí, el patineta, ¿no? Sí. Lo mal llamada patineta en la Argentina. Sí. Hay un concurso de skate sobre la arena que es complicadísimo, porque lo que hacen los chicos es quitarle las ruedas, sí, bajar con los tracks y en cada track enganchar una pequeña tablilla que sí, quedaría como un trineo, ¿no? Para no confundir con sandboard, por favor confundan con sandboard. Cosas que totalmente es una distintas. Muy sí, simple, sí, sí. ¿No? No, claro, es como esto es lo que sandboard se llama sandskate. Claro. Nada que ver. Son campeones de. Viene Pablo y Pucha, vienen algunos del pueblo amigo Mar del Plata a competir. Lo que no se pudo armar todavía es el bowl, porque es muy complicado que en el bowl o en el half esté lo que se llama mal llamada rampa, la arena quede fija, porque no se puede utilizar fijador ni nada. Entonces, cuando acá los muchachos ingenieros intentaban subir la arena en la parte alta de la rampa, caía. ¿Y con arena mojada imposible tampoco? Imposible. Claro. No, porque no fluye, no se desliza, no hay deslizamiento. Claro. Y es como, debe ser uno de los deportes más difíciles para pegarla hoy en día, ¿o no? Ese. Es muy muy complicado, la verdad. Muy, claro, pero bueno, son profesionales, claro, que durante el invierno practican skate y no, ellos no gustan del surf, digamos. Ah. No les interesa subirse a tablas sobre el mar. ¿Pero hay pica o solo no le gusta? A ellos no les interesa, porque el skate es una extensión del surf en la tierra, ¿no? Sí. Y ellos algunos practican lo que sí es barrenado, ¿no? Barrenan. Ajá. Después queríamos comentarle también algo que nos enorgullece, que abrió un supermercado nuevo de la cadena San José. Ajá. Acá en el pueblo. Mucha gente no lo comenta como la apertura del supermercado porque creen que no es un motivo de júbilo, pero acá la verdad no, que estaba muy difícil porque había dos supermercados y uno había cerrado. Ah, entonces, o sea, había uno. Sí, tiene todos los precios, lo que se llama precios guardados, que son precios guardados del año pasado. Ah. Son, la verdad, es una atención perfecta. No porque sea pariente nuestro, ni mucho menos, nada que ver la gente de su mercado. Ah, no. Pero estamos contentísimos con la llegada. Pero porque, claro, es un beneficio porque, digo, hay es una un opción. Beneficio del turista, ¿no? Claro. Porque sobre todo justo el tema ese de la costa, que viste que cuando vas a vacacionar todo sale mucho más caro. El otro día me escuché en la tele que una pizza en Mar del Plata salía 200 pesos. Carísimo. Por ejemplo. Sí, es una locura. Acá está 180. Una pizza. Bueno. Sí, es una pizza grande que podés dividir. Acá en Pizzaiola, que es en Arrayán y Playa, podés dividir los gustos, ¿no? Como ustedes como piden el kilo de cador, escuché, sí, que nuestra compañera allí pedía un poquitito de gusto de agua. Ajá. Para sí, ir probando. Bueno, acá lo que puedes hacer es pedir un poquitito de faina. Mira, entonces, ¿ves? 180, ¿ves? 180 bien, pesos, todo en efectivo, ¿no? Con tarjeta y recargo. Sí. Claro, sí, totalmente. Bueno, lo que te quería decir también es, decime, que gratis, como se queda muy poco tiempo, todavía no están confirmados el line-out de Costa Rock, pero tenemos el pre-Costa Rock. Bien. Que se va a realizar acá en el nuevo escenario flotante. Pero el pre-Costa Rock se realiza en Bangladesh este, ajá, domingo a la noche de 19 a 24. Domingo. Es el concurso para bandas nuevas y cierra los Axel. No sé si ustedes conocen los Axel. No. Es un grupo excelente. Es un grupo que realiza cover de Axl Rose solista. Todo el repertorio de Axl Rose, de Guns N' Roses, ¿conocen la agrupación? Sí, de Los, sí, Ángeles. Sí. Bueno, es todo el material de Guns N' Roses que realizó Axl sin sus compañeros, sobre todo el disco Democracia China. Claro. Ustedes lo pasan en el repertorio del programa. Sí. Y los Axl va a cerrar. Y antes, en el concurso, estamos digamos intentando confirmar a Bobby Flores como presidente de jurado. Sería un honor, pero si nos pudiera acompañar, claro, pero por ahora no si ustedes no tienen por ahí el Hotmail, tiene buena voz Bobby Flores, sería bueno que nos lo manden, porque si no va a tener que estar Silvio, el marido, y a lo mejor Fernando, el community manager, como jurados, porque ellos no tienen la menor idea de música, imagínense. No, tienen, pero tarugos en los oídos, pero son, entonces, cercanos a Bobby, a cualquiera. Ellos representan bien a la ciudad, pero son empleados municipales. Claro, claro. El hermano de Silvia se ocupa de todo lo que es construcción de rotondas y repujado. Silvia está en mesa de entradas y Fernando es community management. Entonces, bueno, pero está abierta la convocatoria. Bueno, un día más para el concurso, para el pre-Costa Rock. No tiene absolutamente nada que ver. Si participa el grupo de pre-Costa Rock, sí, no tiene absolutamente nada que ver con Costa Rock y directamente tiene perimida la participación. Así que si quieren participar para mostrar a todos los turistas y a los amigos que van a Bangladesh el Precosta este domingo, pero tienen que tomar esa decisión, ¿no? Dice, bueno, a mí estratégicamente me conviene esperar a ver si me llaman para el Festival Grande, que tiene, un, como ustedes saben, un escenario flotante y dos escenarios, digamos, encallados en la arena, ¿no? Pero por lo que nos decís, digo, la gente esta que se presenta el domingo, son buenos exponentes como para ir al Costa Rock. Sí, ¿verdad? Pero como el jurado no es calificado, nosotros no confiamos. La producción de Costa Rock es una oficina que trabaja todo el año. Mira, ya te digo, el año pasado, un día después, en febrero, creo que fue el 12, no me acuerdo bien cuál fue, al otro día ya estaban planificando hicieron la plancha, ¿no? Yo te digo, desde febrero hasta septiembre, lo único que hacían era rediseñar el sitio web, y al final quedó http://costa.com y daba el error 404. Entonces no pasó nada con la oficina. Pero está ahí la oficina, vos la ves, o podés acercarte, hablar con Silvia en mesa de entradas, y está bueno, hay registros en video de todos los otros festivales y demás. Así que bueno, los precios te los puedo confirmar ya. Perfecto, decilo. El pack que incluye los tres días sin gomón, digamos, de barra gomón, anotale, cuesta para los tres días $810 argentinos. Sí. Si lo compras hasta un día antes del comienzo del festival, $810 pesos argentinos, ¿no? Sí. Y en la puerta, si vos lo llegas a comprar el mismo día, $701, más barato. El mismo día. Ah, sí. Mira. Sí, es un beneficio que damos a la gente que llega a último momento, en inglés llamado late comers, ¿no? Se confirmó también la bebida, por suerte, nuestra alianza estratégica, que es más que nada táctica, porque es para el verano, no es largo plazo, con la gran bebida Manaos Cola. Vamos, Manaos. Vamos, están auspiciando todo lo que es el spa de mar. Se continúa para el Costa Rock. Ellos quisieron convertirse en sponsor principal y llamar Manaos Rock pero no queríamos que haya ninguna confusión con la Copa del Mundo, aunque a pesar de ser una bebida argentina, como ya repetimos el jueves pasado, Manaos extrañamente tiene un nombre brasilero, ¿no? De una ciudad que no es sede de la Copa del Mundo, incluso. Sí, eso es raro, ¿no? Perdóname, Ricardo. Me dijiste que el pack por los tres días salía $810 sin gomón. Comprándolo hasta un día... Estamos hablando a nado. Sí. Y 710 el mismo día. No, 710 el mismo día. ¿Y por día se puede comprar? $300 por día. $300 por día, perfecto. $300 pesos, sí. Tres azules. Porque estaban consultando justo acá por Twitter, por eso te preguntaba. Preferimos, si ustedes pasan por la oficina que está... Hay una oficina externa también montada en la playa, que si pueden acercar, son más reconocibles por el detector de billetes falsos, los billetes de Evita. Claro. Si ustedes cuentan con billetes de Evita, la verdad, se simplifica mucho la parte de administración. Lo que está a full, también podríamos decir a full.com, es el concurso de Colasif. Muy bien. Ah, sí, habíamos hablado la semana pasada. Todavía no cerró la inscripción. ¿Estoy a tiempo? Sí. Bueno. Tenés que mandar una foto de cuerpo entero, de frente, dorso y perfil. Sí, ¿no? Claro, para que vean la cola. Sí, claro, porque es la cola SIF. Y los premios es un kit de limpieza. Lo que se quedaron sin es producto SIF, así que te van a dar más que nada Poet y otras cosas a los que ganan. Pero bueno, es como la reina de Costa del Tuyú, queda todo el año la cola SIF. Ah, qué bien. Claro, así que después, cuando es en invierno, que vayas, si vos llegas a ganar o llegas a ser princesa, si va con tu onda, podés incluso viajar a otras localidades balnearias, aunque en invierno es con sobre todo, ¿no? Y sí, pero ¿algún beneficio, algún premio así durante todo el año por salir princesa o reina? Tenés una reserva acá en el Hotel Playa, todo el año, una habitación reservada a tu nombre, los 365 días del año, y si venís, vos abonás los días que consuma, ¿no? Que te registre. Es un beneficio de reserva. Genial. Bueno, genial. Bueno, lo que también queríamos, comunicar a nuestra población, a la gente de esto, es que es una secretaría vecina, no tiene que ver con nosotros, pero es la Secretaría de Ambiente Medio. Sí. Lo que ellos piden es que toda la gente que en este momento está poniendo, fardo de pasto nuevo en las casas, cada 6 fardos lo que conviene un cactus O sea, son, si haces 36 faros, son 6 cacti, ¿no? Porque es en plural. Ajá. De diferentes... Y si pueden poner un cartel para la gente, si hay algún chico corriendo o alguna señora que está de repente sale a comprar el diario, para que no lo pise porque es claro durísimo, que no. Sí, ¿no? Sí. Las espinas. Pero traen buena suerte, son buenos para el Feng Shui. Sí. Y si también, porque nosotros acá como no tenemos, no contamos con balcones, que es donde generalmente se guarda el cactus en las ciudades más grandes, decidimos que junto al enano de jardín es excelente el cactus. Y después crece, y bueno, y se va a convertir parecido a un desierto, porque tenés arena, tenés cactus, estás como en el desierto del Mojave, ¿no? Pasto seco. Una pregunta, ¿hay restaurantes de comida macrobiótica? Sí, por supuesto, Natural 1. Ah, qué bueno, porque yo empecé con esa comida y tenía ganas de hacer una escapada. Ojo y que no se pueden ingerir todo lo que es verdura de hoja, ¿eh? Entonces, el restaurante macrobiótico es macrobiótico, muy, muy, muy estricto. Muy macrobiótico. Sí, sí. Perfecto. Es macro, digamos. Entonces, sí, sí, sí. Tiene 4 mesas, así que hay que reservar. Y no es de tenedor libre. ¿Hay ¿no? jengibre? Sí, sí, riquísimo. Jengibre solo. Ah, sí, es jodido para comerlo solo. Lo que no hay, como no se puede utilizar nada, ni huevo, como ovo lácteo, todo eso que dicen. Más que nada lo que se consumen son semillas, que son riquísimas también. Condimentos, pueden ser secos en hoja o en polvo. Y la base de la comida son granos, ¿no? O sea, se puede comer trigo. Lo que se llama trigo candeal también, maíz, después algunas otras, bueno, la antigua, lo que el oro de los incas, que es la quinoa, muy importante eso, y muy también nosotros tenemos el tomate costa, también se ofrece en Natural 1. No toman reservas, si los gustos por son un poquito más amplios, no solamente se ciernen a lo macrobiótico, como siempre, muy rico todo, atiende todo el año, salvo, como siempre, Día del Trabajo 1 de mayo, el 25 de diciembre, y una semana de julio que el chef se la toma porque él es... él, no sé si ustedes sabían que Mariano, el chef, es colombófilo. Él compite en un... se hace una competencia, generalmente es en San Luis o San Juan, en la zona central del país. Él entrena palomas todo el año. Bueno, lleva sus palomas. Está en el Congreso Nacional de Colombofilia. Es tremendo. Así que en esa semana de julio, si vienen para las vacaciones de invierno, les queda Natural 1. Y si no, se comen unas ricas rabas se puede llevar, que siempre funcionan. Perfecto. Sí, con un también un fresco clericó de sidra. Bueno, Raúl, no sé, ¿querés decirnos las redes sociales? Claro, como nos pueden ubicar en contactosex.com.ar/costa del tuyo, eso es una cuenta que es nueva. Silvia, que para eso le queremos decir que ya está pronta a parir a los mellizos Costa y Tuyú. Ella no quiere saber el sexo, ¿no? No quiere saber, está empernada, ¿no? Te comento lo de Costa del Tuyú porque ella una vez en chiste, o como se dice vulgarmente en joda, había armado la cuenta de contactosex. No quiere saber el sexo, o sea, no importa cómo se llamen, se van a llamar Costa y Tuyú los mellizos. Mirá. Claro, eso te iba a preguntar justamente, ya no, le puso el nombre y no sabe el sexo. Pero yo creo que si es Seviano, el apellido italiano, el de su marido, Antonio, y va a quedar Costa Seviano y Tuyú Seviano. Si salen chico o chica, va a ser raro si el chico se llama Costa, ¿no? Porque bueno... Sí. Pero Tuyú, como finaliza en U, puede ir para los dos. Después seguimos con las redes sociales, twitter.com/costa del Tuyú. Y estamos por inaugurar, todavía no lo inauguramos, que lo está armando Fernando. Ajá. Es la red social Instagram, la de la fotito. Ah, sí, como sí. Dicen entre comillas, la de la fotito. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Lo que pasaba es que Silvio y Fernando tienen unos celulares que son de acá de la Muni. Entonces son celulares que tenían cámara de foto pero no tenían salida de internet, solo entrada. Entonces están esperando teléfonos inteligentes llamados smartphone para poder, porque bueno, es la única red social que no se puede utilizar de otro dispositivo, porque cómo sacas la foto. Entonces ahí ya se pasaría a Instagram, el email ya se lo pasé. Sí. Y la red social, la madre de todas, madre y padre de la red social es Facebook. Exactamente. Sí, .com/costa del Tuyú. Sigue molestando a la gente de Monte Hermoso, la verdad ya no sabemos cómo frenarlos, ¿no? Porque incluso hubo un ataque de los mal llamados hackers en Facebook, ¿sí? Que quisieron denunciarla el sitio. Una foto que ellos dicen que es robada de la costanera, otra vez decimos que no es Monte Hermoso. Sí, sí, sí, ya habían insistido una vez con eso y... Sí, la verdad son muy molestos y también mandan mensajes de los tipos privados y eso... ¿Pero eso qué es? ¿Vos pensás que es resentimiento que por envidia? ¿Qué genera? Vos fijate que vos conoces el Monte Hermoso Rock. Sí. No, no tienen, ellos no tienen. ¿Conoces rotondas en Monte Hermoso? No tienen. No tienen rotondas. ¿Pero hay un retorno acrobético? No hay un retorno acrobético. Yo no quiero decir que sea envidia, pero yo te estoy comentando que... Mira, te voy a decir esta frase. El mar es siempre salado, pero la costa no siempre es la misma. Es verdad. Entonces, muy buena frase. Es la infraestructura lo que cuenta. Totalmente. Así que los muchachos conductores están justamente en otra ciudad balnearia. Sí, sí, sí. Tenían una gira por allá y, bueno, iban a hacer un par de presentaciones. Bueno, porque ellos, además de trabajar en medios de comunicación, se ganan de vida en la vida en la industria de la risa, ¿no? Sí, de todos modos tenía entendido que iban a ir a hacer una visita por allá. Pero el mensaje de texto de SMS que le mandamos a los dos con copia todavía no fue respondido. Capaz es porque ellos, es muy probable que ellos de noche se entreguen al alcohol, entonces no puedan responder. Sí. A lo mejor mañana durante la mañana con resaca, que para la resaca siempre lo mejor es un huevo crudo bien batido. Ah, sí. Sí, sí, un huevo crudo levanta a cualquier caído, ¿no? Podemos llegar a armar uno de los shows. O incluso se podría llegar a hacer, como siempre dijimos, el tan postergado duplex con medialunas de medianoche acá por FM Costa. Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí. Eso estaría buenísimo. Bueno, la verdad, un gusto haber dialogado con ustedes, aunque nosotros garpemos, igual siempre es un gusto. Chao. Igualmente, Enrique. Bueno, te damos la despedida y nos hablaremos la semana que por viene. Por favor, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, aunque garpemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Saludos, suerte. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo, el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. En internet www.splendid990.com.ar. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, la gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Ah. you boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in. Engine stop on him, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river. Bueno, ahí estábamos con un concurso para ganarse un kilo de helado de Cadore, y tenemos participaciones, vamos a leer algunas. Parece que hay un montón, ¿eh? ¿Hay un montón, decís? Yo creo que sí, que la gente está participando. Bueno, se ve que les gustó la consigna de Nico. Bueno, habíamos leído entonces hasta Ariadna. Clodad dice tiramisuler, que sigue participando con... mezclando las dos, con la consigna vieja y lo nuevo. Ay, no había leído esto. Te pido perdón, Claudette, que dijo preguntarle a Ricardo por la anécdota de la paja y el ribotril. Para la próxima. Bueno, la próxima le preguntamos. Sol Semilla dice: obvio que en la balsa tiro hasta que me muero de miedo a la noche. Terror de algún tiburón. Corta, bueno, va por la balsa. Vamos. Sí, pero una parece compañera. Que va ganando Zuller, ¿eh? Pero una compañera. Bueno, pero se va sumando gente. Aguante. Pregunta que nada que ver, dice Juno. ¿Alguien vio la charla en TED de Lizzie Vázquez? Velázquez? Ni idea. No. Ni idea, Juno, perdón. No, perdón. No estaríamos... Pará, sí la vi. Que es oficialmente la mujer más fea del mundo, nos dice. La vieron, la chica esa que tiene los ojos muy saltones, muy, muy, muy flaquita. No. Habla de que ella... ¿Decís que es la más fea del mundo? Es que... Nah. Es como, sí, está como oficialmente decretada. De hecho, ella. Sí, está bien. Es la más fea del mundo, pero está haciendo una carrera con eso, Juno. No, pero la de poner seguro. Digo, va, con ganó en TED, va, no, en verdad, posta que no, por más fea que no, sea. No, te juro que si la ves, si podés después googlearla. ¿Y de cuerpo nada tampoco? No, es muy, muy, muy flaca, tipo un esqueleto. No. Ah, 29 kilos pesa, dice. ¿De cara o de todo el cuerpo? 29 kilos. 29 kilos de cara. Todo, o sea, 29 kilos. 29 kilos y tiene como 30 y pico de años. Pobre, tiene como mutante. Una enfermedad. Sí, sí, sí. Y pero ella ¿y qué habla de ser fea? Habla de que aprendió a vivir con eso y le va bien. Y que ella se ve al espejo y se ve una mujer linda. Y le gusta, claro. Le gusta lo que ve. Es como, exactamente, dice eso. Qué flash. Bueno, me alegro por ella. ¿Cómo se llama? ¿Dijiste? Lizzie Velázquez. Lizzie Velázquez, ¿de dónde es? Ni idea. Ahora la buscamos. No, ahora lo googleamos y es más, si podemos ponemos la charla TED en. Qué arruina el chamullarte una mina y esté con Lizzie, ¿no? Y como que es la amiga que no la pueden dejar sola. ¿No? Por eso tenés que ir con un amigo para no dejarla. Para que te banque con Lizzie, no, con Lizzie no. Con Lizzie no. Manuela Sáiz dice. Bien, Manuela, está. Ambas suenan a muerte por las opciones, ¿no? Pero elijo la A. Sí. A, al mar. Al mar. Al mar. De una. Si de morir se trata, que sea con Rock y algún Wilson. Exacto. Bien, otra que se suma a la A. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, no, uno opina de otra cosa. Después en Facebook tenemos Denise Luciani dice la B, aguante Guido Su. Y Nati Chesky dice B. A ver, ¿quién más? Porque hay unos comentarios más. Sí, hay algún. Cuca Dalton dice, si la B incluye sexo, la B. Por lo menos la pongo. María Srak, supongo que se pronuncia así, María, corregime cualquier cosa. Opción A, sin pensarlo. Bien, otra más para la A. Otra más, mira, van sumando. Ah, mierda. Bueno, estamos en tres, en la A. Cuatro. Es un buen número. Cuatro. Cuatro ya. Cuatro contra 12, más o menos. ¿Cuánto? No. Contra 10. Siete. Siete. Bastante bien. Siete y tenemos otra que Nicolás W. dice el mar. ¡Vamos! Prefiero fifarme un pescado. Bueno, es bastante pescado. Claro, fifar pescado, pues. No comerlo. No comerlo. Se puede comer, pero en otro sentido, o sea. Sí. Me comer por el pito, sería. ¿Quién no se comió un pescado? Claro. Alguna vez. Vale, pescado. Bueno, con lo cual vamos. Mar va 5 y Zuller va 7. Guaita, solo necesitamos dos, gente. Dos mares. Sigan participando. Acuérdense que lo pueden hacer a millones. Facebook, la hora. No, perdón. Facebook.com/horadoble o a Twitter, @lahoradoble. Vamos con un separador. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Se perdió, no sé dónde está. No está la otra cortina, fuego. Me perdieron, a mí me gustaba esa. En algún momento vamos a recuperar todo lo que se llevaron de esta radio. Está bien, está bien. Si no buscamos otra. Está bien. Bueno, acá estoy yo de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tiempo. ¿Cómo le van? Hola, a esta cocinera. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, hoy quería hablar de los premios Globos de Oro que se entregaron la semana. Globes Awards. Que no lo vi, pero me interesé por el menú, a ver qué habían hecho para comer. Que a diferencia de los premios Oscar, ellos hacen cena formal, que significa que tienen entrada, sí, plato principal y postre. Y lo que hicieron esta vez es que... Perdón. Sí. ¿Y qué? ¿Y en los Oscar no...? Y en los Oscar no debe haber nada. Es medio cóctel. Me parece que no, ¿eh? O debe haber cóctel nada más, o alguna copita. No hay presupuesto. ¿Quién pone la guita para los Oscars? No tengo ni la menor idea. Juan Hollywood. No sé. No tengo idea. Pero bueno, esto es lo que hicieron, fue una cena. Y se inspiraron en California. Ajá. Y la brigada de cocina eran más de 200 personas trabajando para... La brigada, se dice la brigada, sí. ¿Es tipo, te gustaría laburar ahí? ¿Es tipo un sueño para vos o no te cambia mucho? No me cambiaría la vida, me gustaría, me gustan esas experiencias. ¿Cuál sería tu sueño, así decir, quiero hacerle la comida al rey de Holanda o algo así? Tipo, ¿qué, no sé. ¿A quién? Si tenés que elegir una persona en el mundo, ¿a quién se la harías? Mira qué pregunta difícil. Rápido, en los próximos 10 segundos tenés que responder una. Ah, ya. Me gustaría alimentar a... por ahí que algún cocinero conocido así, tipo, no sé, Ferran Adrià o alguno de esos conocidos grosos, pruebe mi comida y ahí que me diga... Y te diga, esto está muy bien. Claro. Y si esto es una mierda, ¿te pondrías mal o dirías... No te va a decir que es una mierda, te va a decir, le falta un poquito, le sobra un poquito. ¿Qué sabes que no te va a decir? Y siempre tienen un pero. Pero sí, creo. Capaz que realmente es una mierda y te dice... Pero confío en tus manos, creo que debes ser buena cocinera. Por lo que me contaste, tenés una buena... Un buen background de cocinera. Bueno, gracias. Igual yo no pude comer las... No pudiste comer. No, las empanadas. No. Justo ahora tenés que hacer comida macrobiótica. Bueno, bueno, vamos a intentarlo. Un lituque o unos... Tengo que investigar primero. Tengo que investigar mucho. Le cuento a los oyentes que cuando... Mientras Vero decía bueno, ponía cara de Seba. Todos me odian, chaval. No. Tengo que investigar para poder cocinar macrobiótico. Hablo con gente y me dice, sos mogólico. ¡Comimundo! Claro, comé bien, estúpido, pero... Es que ya el nombre macrobiótico se me fue el hambre. Es como nerd. Eso como que no me da ganas. Es como... científico, es como que como por un telescopio. Tal cual, exactamente, no da comida. Lo macrobiótico incluye que tampoco tomas alcohol y esas cosas. No, o sea, lo ideal es que no, pero me tomo una birrita. Y sí. Trato de no escabiar hasta vomitar ahora. Claro, claro, ahora un poco me menos. Tomo una cerveza y cuando llego al tope digo, bueno, acá se terminó el alcohol. Genial. Ah, muy bien. Bueno, está bien. Pero bueno, vamos a ver cuánto duró. Está bien. Bueno, esta gente recibió a todos estos invitados con un aperitivo, que sería la entrada, sí, que llevaba berenjena a la parrilla, ajá, con tomate secado al sol, sí, un hummus de piñones. ¿Qué son piñones? Piñones es como si fuera una almendrita muy chiquita. Son muy caros, son italianos. Ajá. Es un fruto seco. Eso, perfecto. Sí, ya sé cuáles son. Y con el piñón se pueden hacer miles de cosas. Del tamaño de la alcaparra, ¿no? Sí, muy chiquititos. Y el hummus, estimo yo, que lo deben haber dejado en remojo. Uh-huh. A lo mejor lo deben haber cocinado un poco para poder procesarlo, porque, sí, bueno, el hummus es una pasta. Así que deben haber hecho un símil a lo que es el hummus de garbanzo, pero con el piñón. Ajá, perfecto. Llevaba este tomate medio chamuscado, sí, que dice acá. Un mini pimiento con queso feta. Ajá. Granada, ¿se acuerdan de la granada? La fruta, qué rica. Me encanta. Hierbas y aceite de oliva. Y lo que tienen ellos es que este aperitivo lo servían todo en un plato, como un poquito, como todo chiquitito. No, sí, sé si a ustedes les tipo gusta esa onda. Tipo degustación. Claro. Una picada de lujo. Sería. Exactamente, en un plato con un borde dorado. Muy... Sí, me copaba todo hasta que chiquito. Me dijiste que era... Que era todo chiquito. Todo chiquito. Y si eso yo te lo presento separado, grande, ¿te gusta? La berenjena asada me encanta, sí. El tomate seco me encanta. Bueno, ahora yo les voy a pasar la foto, capaz la podemos subir, sí. Y a ver si les gusta. Porque es un plato como con todo, la berenjena asada, el tomatito bien presentado, el hummus, una cucharadita. Ajá. Y todo. ¿Cómo se deben enroscar, no? En hacer el cosito, sí, de atrás, sí, el ¿sabes cosito. Que sí? Y las estrellas de Hollywood le chupan huevo. No, no sé si les chupan huevo, pero cuando llegas a la mesa y ves ese plato tan lindo. Pero para mí que están como mal acostumbrados, es como, bueno, pa, y como que no les debe importar, pero... No sé, o sea, para uno que es cocinero, está bueno. No sé, le pones tanto amor al plato. No, que pero te yo encanta. Hablo de las estrellas de Hollywood, no de ponerle yo. Si veo eso, creo que me quedo mirando un rato y digo, wow, qué bueno. Pero las estrellas de Hollywood deben tener chef, bueno, en su baño. ¿Vos decís? No sé. Así. No, igual no, ni idea, ¿no? Es una hipótesis, no es que tengo la verdad. Bueno, no, pero por ahí les gusta, qué sé yo. Bueno, esa sería la entrada. Y de principal lo que me llamó la atención, que era mezclado en el mismo plato, estaba un filete de trucha, sí, con una, dice acá, se llama carne estofada, como una costillita, sí, sí, así, porque me lo tradujo el menú, entonces como que no está del todo bien. El translator. Claro. Y tiene, bueno, la trucha, espinacas, sí, crudas, hojitas de espinacas, un ragú de maíz. ¿Qué ragú? Ragú es un guiso, básicamente. No es como si fuera un guiso. Acá se llama ragú de carne o ragú de cordero, lo que sea. Claro. Es para ponerle un nombre de fantasía. Es para... como una humita, ragú de maíz. Claro, exactamente. Muy bien, Alejandro. Y una crema ligera con una salsa de tomate con eneldo. No tiene nada del otro mundo esto, para mí. Y mucha mezcla de sabores. Lo que pasa es que el eneldo va bien con el pescado. Claro. Ya otro día vamos a hacer los dúos de la cocina, los maridajes. Los que tienen que ir sí o sí. Entonces supongo que debe ser por eso, leyendo y viendo las fotitos. Pero lo que sí me extrañó es que en el mismo plato tuviera el pescado y la carne. O sea que no sé. Sí, sí. Muy lindo, presentado, muy hermoso. Carne estofada. Sí, sí. De estofado con pescado. Con trucha. Y lo que tenía de postre era un mango, un postre de mango sobre un bizcocho de almendra con una crema inglesa. Muy simple. Un postre de mango, supongo que debe ser. Esa no había foto. Supongo que debe ser alguna espuma o alguna crema de mango con algún bizcocho crocante. Y la crema inglesa que una vez hablamos acá, que es la base de los helados. Ajá. Es muy rica y es un clásico para los postres. Pero me gustó mucho. Y después lo que tenía también como al final era unas copitas de champán con brandy de pera y un jarabe con sabor a cardamomo. Ajá. Que esa mezcla estaría cardamomo y pera me gusta. Sí, muy bueno. Y bueno, y viendo esto pensaba yo que... ya que vos sos el de las preguntas, ya estamos casi terminando. Que bien, vengo ahí como... Nos están apurando. Nos apuran. Bueno, si me tocaba a mí cocinar, no sé, para los Martín Fierro, ponele, que son los premios de acá, ¿qué haría yo? Y pensando así vagamente, yo no mezclaría cosas en el plato, pero sí iría por algo autóctono, capaz. De entrada te serviría unas buenas empanadas de carne, pero bien. Señoras empanadas de carne, ponele... Proboleta, un poco de proboleta. Puede ser. Una proboletita así chiquita. Mini. Claro, chiquita. También estaba pensando que esto de la variedad de platos debe ser muy difícil preparar como para que pueda elegir la gente, porque, por ejemplo, muchos de los actores no deben comer carne, con lo cual tenés la opción del pescado y tenés la opción del maíz. Exactamente. El tema que, como cuando son eventos así... No puedes hacer, bueno, hay dos que no comen porque te volvés loco. Claro. Porque son en serie, porque vos tenés todo preparado, lo mandás a un calientaplato que, bueno, se mantiene una temperatura. Entonces, como que no podés estar... Preguntándole a cada uno. Preguntándole a cada uno, claro, exacto. Claro, que se traigan su tupper. Sí, que lo abran ahí arriba de la mesa. Sí, más vale. Bueno, chicos, cada uno trae lo que va a comer. Exacto. La bebida la repartimos entre todos. Ay, sí. Las mujeres la comida y los hombres la bebida. Sería genial que una vez pase eso en los Oscars y que salga Jennifer López puteando. Muy bueno. Me cobraron el guiso. Hijos de puta. Y en vez de ragú poner guiso, todas esas, o sea, nada, palabras que no sean top. Guiso para la ellos. Cacerola. Claro. Bueno, eso me gustó como nota de color para el día de hoy. Sí, muy linda, muy linda. Y otra cosa que traje para hablar cortito nomás, ahora que hace calor. Sí. Unos batidos naturales. Sí. Sin alcohol. Ajá. Saludables. Y voy a dar uno y después en la semana por ahí podemos dar algunos otros. Chicos, les voy a contar una cosa. Me siento acorralado entre que uno se hizo macrobiótico, la otra me viene con las bebidas orgánicas, es la búsqueda de la felicidad. Quien se sienta en esta silla es vegano, vegetariano. El otro está a punto de serlo. Sí, estamos así como mal. Bueno, pero había que dar un toque de color a esto. Bueno, les tiro un batido de verde y naranja, que lleva lechuga, almendras, leche de almendra. Naranja, jugo de limón, manzana verde y stevia para endulzar. La stevia es una azúcar nueva que se usa para endulzar. Sí, que tiene más calorías que el azúcar normal. No lo sé eso. No estudié eso para hoy. Pero está como de moda. ¿Y que es fresco? Hay que poner un poco más de huevo. ¿Es fresco así para el calor? O así? Es muy fresco, sí. A ver, se lava la lechuga, por supuesto. Se pone todo en la licuadora. Se agrega la leche de almendras, que la puedes hacer o comprar. Se cortan las manzanas, Se añade el jugo de naranja, jugo de limón y un poquito de stevia. Lo batís, un poco de hielo y ya está. ¿Cómo se llama? Se llama batido naranja y verde. Mira qué bien. Imagino que el verde por la lechuga. Por la lechuga y la manzana. No me imagino tomándome lechuga en un licuado. Es riquísimo, yo lo probé. Mira. Es muy rico. Jugo de tomate, frijoles. Igual no me imaginaba comer semillas fría. Y acá tenemos un señor que vive a semillas ahora. Y tampoco imaginábamos que el señor coma semillas. El señor que no, no, es cierto, es cierto. Ah, claro. Porque para los que no conozcan a Nicolás de Trassi, es muy alto, muy grande. Y no como, tiene pinta de que come semillas. Claro. No. Como que no te puedo creer que puedas aguantar con semillas. Yo por ahora la vengo zafando, ¿no? No quiere decir que va a ser para toda la vida. Estoy intentando, es como que intento ser mejor, pero puedo fracasar. Mañana capaz me encontrás aspirando mozzarella en una pizzería. ¿Es para esto que estás haciendo vos? ¿Es para limpiar algo más de tu vida que estás como queriendo? Le pintó la psicóloga. Es decir, hice algo que no está bien y yo me estoy despojando. ¿Qué tipo de algo? ¿Karma? No sé. No, como problema. Que físicamente me siento mal mucho tiempo, casi siempre transpiro mucho, ronco mucho, me tiro pedos, todo. O sea, a ver si con esto mejoramos un poquito. Y como que con esto, en teoría, comiendo semillas. O sea, ¿sabes cómo va? Según este chabón, todos estos problemas se van a ir. Bien, sería como tu gurú él ahora. O sea que el ruido que estuvimos escuchando era toda esta noche no era la silla. No, pero ahora estoy perfecto, ahora tengo el recto de una princesa. Así que... sí, ahora soy tipo una princesa con pedos de flor. Aroma de rosas. Aroma de rosas, exactamente. Vamos a una tanda, por favor. Dale. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete al 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque, voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi cielito. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. Y estamos de vuelta y se nos va el programa. Leo los últimos. Uno dice, Nico de Trassi, ¿cómo haces para activar las semillas? ¿Cómo hago para? Activar las semillas. ¿Cómo activar las semillas? Sí, hay muchos que las dejan en remojo, ¿viste? Ah, sí, hay que dejarla. Igual, o sea, como mi novia es la que ahora entendemos empezó todo esto. Ya entendimos todo igual. Claro. Como he comido, no me coges más, me dijo, claro. No, hay algunas que la ponen remojo. Lo más paja de todo es cocinar arroz, que tarda una hora en hacerse. Es un garrón, boludo. Pero la pones en remojo, pero igualmente porque pongan Google, porque posta que no sé nada yo. Exacto. Bueno, nos está corriendo el operador, que tiene razón, porque se nos pasa el tiempo. Bueno, vamos con el sorteo. Yo saco el papel. Dale. Bueno. Me encanta. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Francisco Urdampilleta. Vamos, Francisco. Bravo. Bueno, Francisco, nos vamos a estar contactando con vos para pasarte, ya nos conocemos. Etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a los que no. Gracias a Fabio por acompañarnos nuevamente. Fabio, ¿hasta cuándo te tenemos? Hasta fin de mes lo tenemos a Fabio. Gracias, Nico de Trasí. Gracias, Ale. Gracias, Vero Milione. Gracias a ustedes. Un placer. Les mandamos un saludo a Fede y a Félix y a toda la gente que nos escuchó. Beso. Buenas noches. Buenas noches. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren. Desde Buenos Aires, República Argentina.